Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Que los cumplas feliz. Bienvenidos a todos aquí a este especial que le hemos dado por sorpresa a nuestra amiga Bego por su cumpleaños. Hoy, como suele ocurrir a todos los que cumplimos años, quieras que no, pues nos sentimos algo especiales. Y eso es lo que pretendemos aquí en nuestra radio, a esta compañera que tanto esfuerzo y tanto tiempo está aquí con nosotros. Así que, como se lo merece, le vamos a dedicar este pequeño programa para que ella, desde luego, celebre un cumpleaños, al menos aquí en nuestra radio, en Radio Chapuza, muy, creo que muy feliz. Bego, como ha hecho muy público su fecha de nacimiento, la recordamos aquí, tal día como hoy, 28 de marzo de 1965, ella vino al mundo. Y es bueno recordar a veces, en principio, que ese día era domingo. Y fue un día muy especial, yo creo, que para todo el mundo. ¿Por qué? Porque justo en esa fecha, en Montgomery, capital del estado de Alabama, en Estados Unidos, Martin Luther King culmina junto a una multitud de cerca de 25.000 personas la marcha de protesta que se inició por 5 días antes en Selma para sacar a la luz pública la discriminación racial existente. También así concluye un mes de protestas en ese estado. Por eso creo que podemos traer por aquí una canción que especialmente me gusta a mí y yo sé que también le gusta a Bego, esa de Ray Charles, preciosa canción que nos habla, como dice ese himno, de ese río Mississippi, ese recuerdo a ese hombre viejo. Know something the man don't say nothing. I know he just keep on rolling. I want you to know he keeps on rolling along. He don't plant potatoes. He don't plant cotton. Cotton.

a Vitoria aquí, que es lo que es a mí, no ha nacido quien anda y que te ondulen con la barmana. Y si te sofocas, tómalo con cel. Eres mi para mí. Vamos a seguir recordando un poquito más ese año de 1965 en que nuestra amiga Bego nació. Aquel año los éxitos musicales empezaban a romper un poco los esquemas. Teníamos en las listas extranjeras, en esa lista importante que siempre, de la que siempre hablo yo, teníamos a los Beatles con Yesterday, teníamos a los The Beers, teníamos a la Supreme, que aún andaban por ahí. Teníamos a Petula Clark. Pero teníamos una canción que era la número uno y que sonaba en todo el mundo constantemente. Y es la que vamos a oír. Está de Rolling Stone, Satisfaction. I tried también ese mismo año, en 1965, la lista de éxitos en España era la siguiente. Teníamos a los Sires con aquel tema de la escoba. También teníamos a Led Zeppelin, que ya empezaba a sonar aquí en España. Pino Donaggio con la canción Lo que non vivo sen saté. También teníamos a Guy Mardell con No tuve jamás, que fue segundo en Eurovisión de ese año. Los Beatles, también, por supuesto, Adamo, para aquellos bailes de mis manos en tu cintura. Los chavalitos que cantaban eso que seguro que todos os suena de Vamos a la cama, de la familia Tellerín. Pero, sobre todo, número uno era el dúo dinámico con aquella bella canción que vamos a oír de esos ojitos negros. Esos ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba, esas palabras tuyas maravillosas, esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti, nunca lo vas a saber. No te puedo perdonar, pero no obstante, no te podré olvidar ni un solo instante. Nadie, nadie sabrá jamás cuánto te quise. Nadie comprenderá qué nos pasó. Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste, esperando el retorno de nuestro amor. Jamás cuánto te quise. Nadie, nadie comprenderá qué nos pasó. Aunque el mundo ría feliz, yo estaré triste, esperando el retorno. Seguimos aquí en este especial que hemos dedicado a nuestra compañera Ambego en esta radio donde ella trabaja tanto y que tanto se merece, por supuesto. Y vamos ya a iniciar lo que a ella le gusta, el ritmo, la música con ritmo y lo que le da alegría. Así que vamos a empezar con esa canción que siempre, siempre nos pide Bego, la de Men in Black, como no, de su amigo Will Smith. Just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB.

silencio. No soy producto de nadie, mi constancia es enemiga de los premios. En este mundo que está lleno de disfraces y puñales que se esconden tras unos besos. No soy más rico que nadie, soy feliz con mucho poco que ahora tengo. Son los años los que saben compensarme y este orgullo de sentirme barriero. Espero que este programa estemos acertando con los gustos musicales de Bego. Yo creo que con el tiempo que llevamos ya juntos en esta radio, espero no equivocarme. Tenemos aquí esta canción que también ella suele pedir de Evanescence, Bring Me to Life, y que yo sé que a ella le gusta. Así que espero que disfrute de esta. So numb. también a Bego le gusta mucho esta música hispanoamericana, en este caso de Cali Landing, titulada Por Siempre. Aunque me digas que tú sola estás mejor, por dentro sabes que no, no, no. No dejaré de contarte, porque tus ojos brillan más que el sol. Y aunque me dé calor, no dejaré de mirarte. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, yeah. No dejaré de cantarte. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. No dejaré de mirarte. El tiempo pasa y ya no sé qué hacer. La noche llega y yo te quiero ver. La luna mirando, me voy acercando y tú ya vas a ver que tú y yo somos la arena y el mar. Las luces me hacen soñar. Por siempre yo te voy a amar. No, no, no hay nadie más me haga sentir lo que siento cuando puedo verte. Y no, no hay nadie más me haga sentir. Yo haré lo que sea por tenerte. Sé que ya le estoy cogiendo minutos de su tiempo y seguro que va a protestar, simplemente como quiero hacer desde aquí, desde la radio y de todos los que hemos pasado por aquí, tanto oyentes como colaboradores, darles las gracias a Bego y que siga cumpliendo años, pero aquí con nosotros, como siempre, para estar juntos todos y que pases un día muy feliz.